Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Fean, feliz cumpleaños para usted que cumple en este día. Con todo mi amor, esta melodía. Soldará muchos años, te dará las flores, el aroma suelta, las estrellas fuerte brilla, y un lucero te regalará flores de muchos colores, hoy rodean tu cuerpo, y un palpitar de corazones, te deseamos en este día toda la felicidad, con tu gente de verdad. Que este anillo de luz de Loma lo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Este anillo de luz de Loma lo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Solebú, Papaliscrita, y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestra Regina 11. Muchas gracias. Madre, ya antes de empezar estábamos hablando fuera de micrófonos. Antes de empezar, no, ya empezamos. Bueno, ya empezamos, sí, señora. Ya que empezamos. Ya que empezamos. Está muy de moda, es 24, van a ser el niño, pero hay un libro que sacó el Papa, su Santidad. San Papa. Sí, ¿por qué le dirán su santidad? Es porque es muy santo. Sí, Que ya no se necesita la mula ni el buey, y dice que la Virgen sí tuvo 6 hijos más. Es que tuvo muchas palomas. A ver, yo creo que pues todo lo que nos enseñaron a nosotros fue toda una fantasía para poder conquistar a un pueblo, ¿cierto? Por eso a mí casi que me excomulgaron, porque yo les estaba hablando acerca de las verdades del ser humano. Por eso siempre me molesta cuando la gente trata de endiosarme. Yo no quiero que me endiosen. Yo no quiero. Por eso les digo a los letas y a los maestros, no hablen de mí, hablen de usted mismo, de sus experiencias, de por qué está conmigo. Pero dejen de estar, ay, que la madre hace un milagro. Yo no hago milagros, lo hace usted mismo. Y ellos, pues, sacaron una cantidad de cosas que por supuesto iban dañando la humanidad, la dañaron, mejor dicho. Entonces usted es totalmente católico. En Colombia tenía que ser católico o salía del país, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con eso? Pues la persona quería, era católica, pero iba y mataba en nombre de Dios. Entonces a los liberales los perseguía la iglesia por ser liberales, porque ellos decían que era el demonio. Y ahora están con el tirito algunas otras religiones diciendo esto no es bueno porque esto es el demonio. Por ejemplo, los cristianos hablan muy mal de la iglesia católica y dicen que la Virgen no existió. ¿Cómo no va a existir la Virgen? Si existe María, existe la Virgen. Si existo yo, existe la Virgen. Si existe cualquier mujer en la tierra, existe la Virgen. Porque es que la virginidad no es una tela vaginal. todas las mujeres somos virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Es decir, en eso la iglesia tenía toda la razón. Que no fue tocada por hombre alguno, pues de malas la mujer, ¿no? De malas porque es muy rico uno tener sus relaciones con el hombre que quiere, con la persona que quiere. Entonces se inventaron y por supuesto algunos sacerdotes tenían sus actos sexuales y luego ellos mismos se laceraban en la noche porque la iglesia les decía que eso era pecado. Convertir el acto sexual en un pecado cuando las plantas se unen para eso, cuando los animales se unen es para procrear, pues me parece muy tonto. Y la iglesia, que no existía el buey ni la mula, existieron siempre. Solo que eso no lo usaban sino las personas de muy alta clase social, como era María y José, que fueron enviados por el gran sacerdote de la iglesia de esa época, que era el verdadero papá de Jesús, porque por eso él era hijo de reyes. Ajá, bueno, maestra, cuando a uno le dan esa información, pues ya cambian, porque yo especialmente no quería la Navidad, porque yo lo que le pedía al niño Dios no me lo traía, y se lo traía al niño del frente, que era tremendo, muy grosero con los padres, pero a él le traía. ¿Usted santo? Pues no tan santo, madre, pero sí, sí, las necesidades que hace un niño. ¿Lo mismo del otro? No, porque es que el otro sí era tremendo, madre. Sí, eso, no, eso, todos los demás son sí, malos. Sí, todos los demás. Sí. Entonces, usted empezó a explicar que la Navidad era para celebrar el nacimiento de un ser muy importante. Entonces ya uno viene cambiando acerca de lo que es la Navidad. Porque... No, pero qué pena, yo siempre les he dicho a ustedes, no es verdad que Jesús nació el 24. Ah, no, es lógico. Siempre les he dicho, Jesús nació el 6 de enero. La novena se debe hacer más bien del 24 hasta el 31, porque es para el nacimiento del nuevo año. Y en una época estaba el paganismo, que fue lo que la iglesia quiso quitar y poner entonces como si Jesús hubiera nacido ahí. Entonces todo el mundo por ahí, una señora en Antioquia me hizo reír muchísimo, porque lo voy a decir con la misma palabra de ella, dice, a mí que no me jodan porque yo sigo poniendo el buey y la mula porque a mí sí me acostumbré y no se los voy a quitar, así me excomulguen, ¿no? Entonces, yo no sé por qué a última hora le empiezan a hablar bobadas. Yo como no hago pesebre ahora, porque me parece una tontería también, que es muy malo el árbol de Navidad, que es muy malo Santa Claus. Yo creo que es preferible decir, aquí está este arbolito y los padres vamos a darle regalos a los niños. Que entre otras cosas tampoco estoy de acuerdo en que se les den los regalos el 24. Los regalos se les deben dar el 31 o el día de su cumpleaños. Porque el día de su cumpleaños es el año nuevo de cada persona. Entonces, pero sin embargo, yo por lo menos, a mí me regalan ropa en estos días. Entonces yo siempre la guardo para el primero. Porque es muy bueno estrenar los 12 o 18 primeros días del año. Así sea un panty, una blusa, un slack, cualquier cosa. Pero estrenar los 18 días, que son los de las verdaderas cabañuelas, entonces es muy bueno porque uno todo el año sigue consiguiendo ropa buena. Y especialmente la que usted saca, ¿no? Sí. Esos panties de las esculturas, de esas pinturas, son muy bonitos. Muy lindos. Sí. Ya me pidieron de Estados Unidos. Sí, estamos muy contentos porque está mandando para allá y así se va empezando, así va creciendo y se va cambiando. Uno mira la historia, maestra, y es cada 2000 años aproximadamente, cada 2100 años a más tardar, cambia la era. O sea que va a pasar la era de Jesucristo, la era de ese Mesías, y empieza una nueva era, que es ese fin o esa transformación de la Iglesia Católica. Católica, sí. De todas formas, ahora hay una cantidad de religiones impresionante. Antiguamente existía unas dos o tres, pero es que ahora en cada esquina hay una iglesia de alguien distinto, ¿no? Y entonces cada uno empieza a condenar al otro. Entonces, o la iglesia se hace para hacer el bien, o simplemente no se hace. Pero, como les he dicho a los reginistas, porque alguien me decía, es que hay una señora que quiere que yo vaya, pero ella es de tal religión. Y le dije, ¿y? Ah, no es malo. Le dije, ¿cómo así que no es malo? Usted no tiene que buscar ni la religión, ni la raza, ni el partido político de una persona para ir a ayudarle. Estamos ayudándose a la gente, no a los partidos. O sea, maestra, que cada que llegue al maestro es para quitar la venda que nos ponen tanto los que manejan la religión como los partidos como políticos. Como los gobiernos. Sí. Exacto. Porque usted ha estado en las dos. Usted estuvo en la parte política haciendo la campaña, modificó la forma de hacer política y también nos quita una venda de lo que ha sido la enseñanza o el sometimiento, diríamos. Esa es la palabra, sometimiento. Sí, hacia algo que nunca conocimos, porque sí. Nuestros indígenas acá no conocían nada, ellos adoraban el sol, pero aquí llega. Que eso es la realidad, porque el sol es nuestro padre, y la tierra, ellos adoran la tierra. Sí. Entonces, la tierra es la verdadera madre, es la que nos da el fruto, es la que nos da todo. Las religiones son las que nos quitan. Sí. Y alguien decía, es que yo no le doy plata a mi mamá porque se la entrega toda a Regina. Yo nunca les pido plata. Aquí se les venden artículos y artículos de primera clase. No les vendemos cucarachas por ahí, sino artículos de primera clase y de primera necesidad también. Y a precios muy cómodos. Por ejemplo, el perfume, ese perfume en Estados Unidos vale $350. Y aquí vale 45,000 pesos. Sí, es la forma madre de que si usted le pone una marca, que es lo que se acostumbra. No, es que la marca mía es la mejor. No, no, madre, si usted le pone una marca de alguien, entonces ahí sí, hay que pagar todo lo que se necesite para ese evento. Bueno, ¿qué era lo que me estaba diciendo, pues? Lo que yo le decía, si se le coloca una marca de renombre, entonces ahí sí se le puede. Mire, la mejor marca de renombre se llama Regina Ol, si usted vaya a la porro yo. Así que nada de renombres, eso es otra idiotez, que porque es de fulano de tal y perano, es la mía, es porque es mía. Y porque además le escogí una fragancia exclusiva. Pero maestra, usted tiene su propio nombre, a usted le costó posesionar ese nombre no solo en el comercio, pero tiene una ventaja, que es el magnetismo que le coloca a sus artículos. Bueno, y que saqué una fragancia exclusiva. Sí, esa es la gran diferencia que hay entre un perfume, entre un artículo suyo y otro artículo en otro lugar. Sí, que todo es exclusivo, ¿no? Bueno, entonces, ¿seguimos hablando acerca de las religiones? No. No, sigamos con lo nuestro. Olvídese de las religiones ya, cada cual metas en la religión que se le antoje. Estamos en una época bastante difícil, pero muy bonita, porque es una época de conciencia. Pero sí quiero hablarles un poco acerca del fin del año. Sí, señora. ¿Qué quiere hablar de la fin del año? Bueno, prepararse. ¿Usted qué hace en el fin del año? Bueno, se hacen varias cosas, maestra. Empezamos. ¿Hoy qué es? Hoy 24 que nace el niño Dios, supuestamente. El niño Dios nace todos los días. Cada vez que nace un niño, nace el niño Dios. Porque cada persona es el hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios nació, que ya después lo vuelven demonio, ya es distinto. Pero es que esa es la equivocación que todo el mundo tiene, que solo Jesús fue el Hijo de Dios. No, todos nosotros. Por eso es que la gente le importa un comino cometer errores, matar, robar, meterse en la droga, porque piensa que es un microbio. Y no, usted sí es un microbio comparado con el universo, pero al mismo tiempo somos todos el Hijo de Dios, cada persona es el Hijo de Dios. En Buga cogieron un señor que pues le gustaba quitarle la vida a los demás y le preguntaron que por qué lo hacía. Dijo, para mí no es malo. Entonces, ¿por qué? Dijo, pues si otros le quitaron la vida a Jesucristo, ¿por qué yo no le puedo quitar? Que era el Hijo de Dios. Exacto. ¿Por qué no le puedo quitar la vida a otro? Bueno, espérese un momentico y entonces luego sigue alegando, ¿no? Solebuque tal amigos, quienes habla Eleta Lepera. A continuación daremos toda nuestra programación habitual en la Saurología para esta semana. Desde ya los estamos invitando para que participen en el almuerzo de final de año con nuestra maestra Regina Once el próximo 31 de diciembre a partir de la 1 de la tarde. Los invitamos para que asistan y compartan con nosotros este último almuerzo de final de año realizado de manos de nuestra maestra Regina Once. Por favor, comprar su boleta con anticipación. Y al día siguiente, 1 de enero del 2016, tendremos la primera parte del curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología con la maestra Regina Once, a partir de las 3 de la tarde. 1 y 2 de enero, curso de principiantes en la ciudad de Bogotá con nuestra maestra Regina Once. Ahora daremos toda la información saurológica para la ciudad de Medellín. El próximo jueves 24 de diciembre tendremos a las 10 de la mañana en la ciudad de Medellín, rito de final de año a partir de las 10 de la mañana. El viernes festivo 25 de diciembre, la sede serológica de la ciudad de Medellín estará cerrada. El próximo sábado 26 de diciembre tendremos a las 9 de la mañana una conferencia muy especial con el maestro Yohasico. Esta conferencia se denomina Regina 11 y el ascenso cósmico del planeta segunda parte. Este curso inicia a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El precio incluye el almuerzo, refrigerio y un libro muy especial. A las 3 de la tarde, rito de final de año con la maestra Elmara. El próximo domingo 27 de diciembre tendremos a las 3 de la tarde, rito de final de año con los letas Lirur, Leyón y Gesdur. El próximo miércoles 6 y 7 de enero tendremos curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología con nuestra maestra Regina 11 en la ciudad de Medellín. En el mes de enero, el viernes 8 de enero, tendremos el primer rito de la luz del 2016 con nuestra maestra Regina 11 en la ciudad de Medellín. Para mayores informes, usted se puede dirigir a la calle 63, número 120 a 10 vía San Cristóbal. El teléfono es el 427-1111. Ahora daremos información saurológica para la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali los estaremos invitando para que participen de nuestras actividades. El próximo 31 de diciembre se estará realizando el almuerzo de fin de mes en la ciudad de Cali. El domingo 3 y el lunes 4 de enero tendremos curso de principiantes con la maestra Regina 11 a partir de las 3 de la tarde. Por favor, comprar su boleta con anticipación. En la ciudad de Cali, allí se realizan todos los martes a partir de las 2 de la tarde gran jornada de masajes, quien dirige la Leta Lumisa. Y todos los miércoles a las 3 de la tarde, rito de los ensayos generales con la maestra Cromo. Los sábados a las 3 de la tarde, reunión para los aurólogos avanzados con la maestra Eumara. Todos los sábados se realizan clases de música para niños entre los 3 a los 6 años y con el grupo Juventud Rebelis a partir de las 2 de la tarde. Todos los sábados en la ciudad de Cali se realiza la bailoterapia y se finaliza con el rito general y la cadena. Para mayores informes, usted se puede comunicar, se puede dirigir a la calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es el 311-312-2460 o al 314-789-5816. Pues bien amigos, esta es toda nuestra información saurológica. Los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina 11 y les deseamos mucha suerte. ¿Y entonces qué? Y pues él tenía esa filosofía que si mataron al hijo de Dios y Dios no defendió que le mataran su hijo, ¿por qué no se podía matar otra persona? Sí, lamentablemente es la forma como la persona escucha, es como todos los jefes, como usted que es jefe, ¿no? Y todos los jefes escuchan una persona y de pronto escuchan la otra, entonces hay dos versiones diferentes, y un juez también. Entonces escucha al uno, escucha al otro, y al fin todo el mundo queda confundido, ¿cierto? Por eso es tan peligroso hablar, por ejemplo, delante de los niños y delante de los viejos, porque los viejos somos los que más tergiversamos. Pero sí es muy importante que las personas entiendan que cada uno de nosotros, como hoy, por ejemplo, según la tradición nuestra, se celebra el nacimiento de Jesús. Jesús no nació el 24 ni el 25, él nació el 6 de enero. Y es muy diferente, simplemente yo diría que estas fiestas son más bien como para ver cómo ayudamos para que el año que viene o este año que se va nos deje un legado muy bueno, nos deje una buena recompensa, nos libere de todo lo malo que nos pasó y entonces ya que quede saldado todo. Pero sí es importante que cada persona entienda realmente que lo que estamos haciendo en este momento es ayudando a que muera en forma buena el año 2012. Que el año 2012 nos dejó muchas cosas buenas a todos, porque es que uno se acuerda de lo malo, pero jamás se acuerda de lo bueno. Fíjese que usted en los 365 de este año, usted tuvo más o menos unas, póngale, media hora diariamente mala. Todo lo demás fue bueno. Pero como lo malo es tan odioso, entonces siempre recordamos lo malo. Y tiene que haber malo para que pueda existir lo bueno. Si todo fuera bueno, nadie sabría qué quiere decir exactamente bueno y excelente. Madre, ¿se puede hacer un ejemplo de que el huevo de la pata es de mucho más alimento, es un huevo más nutriente, es un huevo que le produce mucho más bienestar a las personas que el huevo de gallina? Pero ¿cuál es la? Ah, yo iba mirando mi pata. ¿Cuál es la grande? ¿Cuál es la pequeña o gran diferencia? Que la pata pone el huevo calladita, no cuenta, no dice nada. En cambio la gallina más alborotada. Y fuera de eso el gallo le ayuda, ¿no? Porque una gallina que pone el huevo y el que sigue cantando, ¿no? Sí, entonces le hace fiesta. Entonces eso, por eso. Yo creo que los antioqueños eran gallinas y gallos, ¿no? Porque tienen un hijo y siguen cantando hasta meterle el otro. A los 18, como sí. En su casa. ¿Se acuerda la señora que trabajó en la casa que hablabas? Uy, no. Esa es como los antioqueños. Cuando el antioqueño habla, no puede hablar ninguno, porque cuando el antioqueño habla por la boca y habla por él. Cuando el antioqueño habla, mejor dicho, siga. Sí, maestra. Bueno, y pues continuando para la preparación de este fin de año, nosotros tenemos... Nos preparamos con la ropa interior, organizamos nuestra casa. Lástima, sacando... no puedo salir con esa ropa interior a la calle, sí, ¿cierto? Porque es bien bonita. Muy bonita, sí, las está cosas bien, son como pues son. La de las mujeres, la de los hombres, la misma bobada. Pues no es la misma bobada, porque cuando yo me casé la primera vez, porque yo ya Regina y sus tres maridos, ¿no? Cuando yo me casé la primera vez, yo no sabía que eso tenía un hueco, ¿no? Y entonces yo, para ser muy buena esposa, cogí una maquinita que tenía que era como la de Adán y Eva y empecé a coserle todos los pantaloncillos a mi marido. Ahora no hay problema porque salen sin esa abertura, ¿no? Entonces cuando él se lo puso y como que te tocó ir al baño, él se asustó mucho y fue y miró otro y otro y todos los mismos. Entonces fue y me dijo, ¿qué hizo? Y le dije, es que sus hermanas son muy desordenadas. Mire, todos los pantaloncillos estaban rotos. Y se los arreglé. Pero madre, hay una cosa, antiguamente se molestaban por esos pantaloncillos que eran los boxers antiguamente y se rechazaban. Hoy en día son costosos esos boxers. Porque y bien, los que nosotros hacemos son bien buenos. Sí, muy bonito. Entonces hoy en día ya se ponen un bikini, un pantaloncillo apretado o algo y se ponen encima, que la mayoría se usan así. Lo que se rechazó antes, ahora se pone. Entonces normalmente ya se usan dos pantaloncillos. ¿Sí? Sí, el pantaloncillo normal y fuera de eso los muchachos se ponen otro... Ay, tengo que ir a esculcar los muchachos ahora, ¿no? Yo no sabía eso. Sí. ¿No? Ese pedacito. ¿Se acuerda cuando Alex se dejaba los pantalones caídos? Bien, caídos. No se le veía el pantaloncillo, sino que se le veía el boxer que se ponía encima. Ah. Es un boxer ancho. Bueno, ahí todos los días vamos aprendiendo, menos más que a esta edad de mi pubertad de 13 años estoy aprendiendo cómo son los calzoncillos de ustedes. Fíjese que siempre toda la vida hay la inocencia, ¿no? Porque cuando yo me casé, yo no sabía, a mí no me dejaban ver pantaloncillos porque eso era pecado, ¿no? Y ahora me cuenta usted eso, pues para mí también es nuevo. Y lo que falta por saber, ¿no? Por ay, conocer. Voy a tener que aprender. Bueno, voy a levantarme un novio para ver cómo son los calzoncillos del novio. Pero entonces el novio lo quiere de 25. No, necesito 3 de 30. Ah, 3 de 30. Está bien. 30. Uno, sí, de 30, está bien que uno está, para los está, 26. Está en la flor de la canela, los 30. Sí, es como el muchacho que baila conmigo, le digo muy guapo porque está bailando con tres mujeres. Sí. 3 de 25 y una de 26. Sí. Ah, 2 de 25 y una de 26, ¿no? Entonces, bueno, yo les recuerdo también que el 31. A las 12 de la noche yo estoy haciendo un trance que las personas deben, cuando están comiendo sus lentejitas, deben partir el limón en tres. Se hacen dos cortadas, pero no se parte del todo, sino que se le hacen dos cortaditas, queda como una flor, y luego a las 12 y media de la noche lo deben exprimir en agua de panela o en agua con azúcar. Ya les enseñé cómo hacer ¿cómo se hace la limonada? A ver, que yo ya le enseñé. Bueno, el agua, se le agrega el azúcar, se deja que el cristal se empiece. Revuelve bien, sí. ¿Hasta qué? A mí me enseñaron, maestra, un chef en Medellín, que cuando uno va a endulzar con el azúcar, cualquier tipo de azúcar, debe agregar el azúcar y lo debe dejar quieto. Un momento, dejarlo siquiera un minuto para que se humedezca el cristal del azúcar. Y se empieza a disolver. Es lo mismo. Si usted va a poner el agua con el azúcar, así lo revuelva, se está humedeciendo de todas formas, porque no lo está poniendo en el aire, ¿cierto? Lo malo es cuando usted echa el agua y le coloca el limón primero y después el azúcar. nunca se le va a derretir el cristal del azúcar, nunca. Entonces no sabe lo mismo. ¿Que ese es el que hace daño? Ese es el que hace daño. En cambio usted hace el agua, le echa el azúcar, espera hasta que esté bien disuelta y cuando esté bien disuelto le echa el limón y ahí le queda una verdadera limonada muy agradable, ¿no? Desagradable cuando usted lo echa al contrario. Por eso son técnicas tan bobas, tan tontas, pero que son muy necesarias, ¿cierto? Bueno, belleza, en todo caso, le agradezco mucho al maestro Marzán por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un fin de semana muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!